desaparece a pulso de llegar. Velocidad del tiempo, velocidad del tiempo, desaparece a pulso de llegar. Velocidad del tiempo, velocidad del tiempo, las plantas miran desde lejos, las plantas miran desde lejos. Desaparece la luz de metal, velocidad del tiempo, velocidad. Desaparece la luz de metal, velocidad del tiempo, velocidad del tiempo.